La idea era poder reunirnos con ustedes, que son quienes van comunicando permanentemente todas las políticas públicas que vamos pensando en equipo. Y bueno, esta es una. En realidad la idea es poder, mediante esta línea de WhatsApp, que va a estar las 24 horas de los 7 días de la semana abierta, para que todos los vecinos y las vecinas de la localidad puedan acercarnos sus demandas. Tal como lo explicaba el director, que va a estar a cargo, ¿sí?, de esta actividad específicamente, se van a recibir por el momento mensajes de WhatsApp, videos, fotos, e inmediatamente se pondrá en acción el equipo de trabajo que tenemos por detrás de esa línea para poder ir identificar la problemática que nos están demandando e inmediatamente remitir a las áreas específicas para dar respuesta rápidamente. ¿Qué tipo de emergencia van a estar atendiendo? Es abierto, sabemos que hay temas que son por ahí ajenos al municipio, como el tema de bordes cloacales o el tema de luz. Sí, nosotros tenemos como equipo dos demandas principales que hoy tiene que ver principalmente con el tema calles y también con el tema servicios, principalmente todo lo que es luminaria, ¿no? Y también recolección de residuos. Entonces, permanentemente estas dos áreas son las que más están recibiendo la demanda, sabemos porque son también las dos actividades principales, ¿no?, que tiene una municipalidad, o por lo menos en lo más visible en el día a día, pero también estamos recibiendo demanda de todo tipo. Como recién lo explicó nuestro intendente, nosotros entendemos que tenemos que recibir todas las demandas, correspondan o no correspondan al municipio, porque en caso de que no corresponda a una actividad específica del municipio, sí corresponde que como funcionarios municipales poder generar todas las articulaciones necesarias para encontrar esa respuesta. Entonces, tal como vos decís, Marcelo, a veces recibimos algunas cuestiones que tengan que ver o con el DPA o con aguas o con cloacas, pero es importante nosotros ir gestionando todos los medios para que las respuestas lleguen a los vecinos. La Agencia de Seguridad Vial hizo un convenio con el monitoreo. ¿Se están utilizando las cámaras para hacer controles de tránsito? Sí, se están utilizando, en realidad tenemos 3 o 4, ¿no?, radares específicos, no sé si hoy el término es radar, que son cámaras, en realidad tiene un nombre muy específico, no lo voy a confundir con eso, pero también lo estamos actualizando en Nación, porque bueno, hoy todas esas cámaras dependen, digamos, de lo que es seguridad nacional. Una está rota y la otra en realidad necesitamos actualizar el sistema, pero sí, están en funcionamiento. Y la Agencia de Seguridad Vial trabaja fuertemente, no solo con todo lo que tenga que ver con las cámaras, y principalmente estas que vos decís, que tienen que ver con convenios también con Nación, sino también en la cotidiana, en la diaria, permanentemente. Porque al no estar pintados los cajones de estacionamiento, hay muchos doble fila o gente mal estacionada. Sí, nosotros tenemos a nuestro equipo de trabajo hoy, son 12 los inspectores y las inspectoras que están en calle, que trabajan no solamente en su horario laboral, sino como ustedes saben, están en guardia, porque la idea que tiene este municipio es que el servicio de seguridad vial esté 24/7 también. Es una realidad lo que vos decís, tenemos grandes inconvenientes de estacionamiento en doble fila, nos pasa con algunos lugares que están reservados, principalmente estoy hablando del hospital, clínica, sanatorio, también nos pasa con los taxistas, estamos trabajando mucho también con las asociaciones de taxis para poder trabajar en esta cuestión, porque tienen determinada cantidad de lugares reservados, pero sabemos que después los taxis son muchos más. Entonces, bueno, estamos viendo de qué manera poder resolver esto, simplemente y nada más ni nada menos que para prevenir accidentes, que es la idea principal, ¿no?, o el objetivo principal que tiene la agencia. ¿Este tipo de reclamos los van a atender también a través de este número de WhatsApp? Sí, este es uno de los reclamos. Vuelvo a decir, más allá de la cuestión de calles y de servicios, otra de las demandas que permanentemente tenemos, porque nos van llegando, es la cuestión vial, de seguridad vial, sea estacionamiento en portones, en doble fila, o también, porque lamentablemente esto sigue sucediendo mucho en Viedma, que bloquean los accesos, ¿no?, a las calles, las rampas accesibles, en calle, en costanera. Entonces son todas cuestiones que también de manera inmediata vamos a ir dando respuestas, pero sí, los recibimos permanentemente. ¿Cuál es el número? El número 66-62-66-61, ese es el número. María, ¿qué va a pasar con el transporte al Cóndor? Que bueno, entiendo que hay como un nuevo convenio, preparándose un poco también para lo que va a ser el verano, ¿no? Sí, el transporte al Cóndor hemos renovado el contrato, ¿no?, con la empresa prestataria del servicio, que son los minibús, hasta fines de octubre. garantizamos el servicio de lunes a viernes en los mismos horarios y con los mismos recorridos. Recordemos que nos habían solicitado vecinos y vecinas que ampliemos el recorrido y así lo hicimos para tener diferentes paradas en diferentes barrios. Sale, por supuesto, de terminal y llega a la delegación del Cóndor. Y estamos resolviendo ya desde ahora, empezando a pensar y a proyectar cómo va a ser la temporada, porque sabemos que el servicio es totalmente distinto. El uso es masivo durante temporada, como no lo es ahora. Por supuesto que tenemos que agregar fines de semana y tenemos que ampliarlo hasta Lobería, que es una demanda que venimos recibiendo de manera permanente con vecinos y vecinas. Así que las alternativas que estamos evaluando son variadas desde octubre en adelante.